ya terminando con esta charla, el tema de la Sagrada Eucaristía, combatida por el satanismo. Hablar de Eucaristía, evidentemente, es hablar de la liturgia. Y en estos tiempos donde, que no eran los tiempos ciertamente del Beato Clemente Marquicio, donde lamentablemente se trata mal la liturgia, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, lo que dice el cardenal Ratzinger, prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, en un libro titulado Este es nuestro Dios, y habla de justamente de este tiempo, y dice que se necesitaría por lo menos una nueva conciencia litúrgica, una conciencia litúrgica capaz, dice él, de hacer desaparecer ese espíritu de bricolaje. Bricolaje son los amateurs que hacen cosas en sus casas sin acudir a profesionales, como trabajo de carpintería, plomería, electricidad, cingería, mecánica. Espíritu de bricolaje. Es decir, que se ponen, por ejemplo, a rehacer una liturgia dominical sin conocer profesionalmente de liturgia. Entonces ocurren aberraciones. En una oportunidad ocurrió en Estados Unidos, unas monjitas muy bien intencionadas, se les ocurrió hacer una liturgia. Y resulta que el sacrificio, en vez de ser ofrecido al padre, se lo ofrecían al hijo. Es decir, el hijo le ofrecía el sacrificio al hijo. Un absurdo, es una ignorancia total. Incluso hasta habían cambiado la fórmula de la consagración del sándwich y ponían sangre de la alianza nueva y eterna. Y esta, que no saben nada de teología, decían sangre de la alianza antigua, nueva y eterna. Pero no se transustancia el vino en la sangre de los machos cabríos, los toros, las tórtolas que ofrecían. Un error garrafal. Eso es espíritu de bricolaje. O se les ocurre cosas, por ejemplo, hacer una actuación y que va contra el espíritu de la liturgia, que es una cosa antilitúrgica. Pasa así, e incluso pasa, por ejemplo, entre los mismos buenos. Por ejemplo, hay algunos, incluso entre los nuestros, incluso algunos seminaristas que siempre son bien intencionados, ellos bien intencionados, ¿no? Ponen la hostia al revés, para que el dibujito lo vea la gente. Y resulta que el que está en el primer banco ya ni ve el dibujito. Además, lo importante no es el dibujito. Lo importante es que el pan se transustancie en el cuerpo del Señor. Y hace una cosa. Y bueno, pero es que la liturgia es un lenguaje de gestos. Los gestos tienen importancia y los gestos tienen que estar plenos de contenido. Entonces no se puede, no se debe hacer una estupidez como esa. Porque después se encuentra con gente estúpida que hay. Tuvimos nosotros uno, y le preguntaron, ¿dónde está presente Jesús en la hostia? En el dibujito. El chavo fue, el chavo grande, ¿no? El chavito, el chabón. pero una cosa de terror. Y bueno, se le ocurre así y se hacen esas cosas. En Estados Unidos, por ejemplo, en gran parte ha entrado la costumbre de tomó el pan, lo partió, lo parten ahí. Lo partió el pan después de la consagración, nuestro Señor, no antes. Y el sentido pleno que tiene la fractio panis no la tiene ahí, porque ahí es una mera teatralización. Si el sentido pleno litúrgico lo tiene en el momento de la fractio panis, después de la consagración, después del Padre Nuestro, cuando se hace, ahí es la fractio panis. Y bueno, entonces, claro, no se valoran los signos, y entonces no se vive la liturgia como Dios manda, y entonces a la gente se la tiene como chanchito de India, experimentando. Eso es espíritu de bricolaje, y hay que superar eso respecto de la liturgia. Nosotros, gracias a Dios, bastante bien, bastante, dentro de todo, porque hay que seguir cuidando. ¿Cuántas veces dijimos? Todos los que hacen de ministros, los que dan la comunión, después se tienen que quedar en la misa hasta el final y salen en procesión todos juntos. Bien. ¿Cuántas veces se dijo? ¿Cuántas veces se hizo? 2, 3 veces, porque no les entra, porque pues, mamá, ¿cómo se toma el helado? ¿Por qué? Porque por razón de signo, si es ministro en la Santa Misa, tiene que quedar como ministro hasta el final de la Santa Misa, como corresponde, y retirarse junto con todos los demás en la procesión de salida, que propiamente no es procesión. Y respecto a esto hay una cosa mucho más grave que la dice el cardenal Ratzinger, y yo en conciencia tengo la obligación de decirlo, ya lo dije también en el Niwil. Dice el cardenal: para la formación de la conciencia en el campo de la liturgia es importante también dejar de rechazar la forma de la liturgia en vigor hasta 1970. ¿Por qué? Porque ahí es una cosa grave. Una liturgia como así llamada de San Pío V, pero que viene de antes de San Pío V, resulta que ha formado santos, beatos, mártires, y cuando llega la reforma conciliar, se trató de tal manera que prácticamente el que celebraba con la forma anterior era excomulgado. Y no hay en la historia de la Iglesia, en los 2000 años de historia de la Iglesia, ninguna liturgia que haya sido celebrada válidamente durante un tiempo y la liturgia, la misa llamada San Pío V, es más que centenaria, es secular, de varios séculos, que sea considerada como si fuese herética. Lo dice el cardenal Ratzinger, prefecto para la doctrina de la fe, y está escrito: para la formación de la conciencia en el campo de la liturgia es importante también dejar de rechazar la forma de la liturgia en vigor hasta 1970. En la Iglesia siempre se han respetado las liturgias porque son todas santas. Por eso está la liturgia mozárabe, que se sigue celebrando. Ahora incluso se va a celebrar en la Catedral de Madrid. Hasta ahora era solamente circunscripta a Toledo. Está la liturgia galicana, que se sigue celebrando. La liturgia ambrosiana se celebra en Milán. Y además todas las liturgias orientales, bizantina, copta, malancar, malabar, la antioquena, toda la maronita, todas, y las bizantinas en sus distintas lenguas, griega, ucraniana, rusa, forma parte de la riqueza de la iglesia, es el sano pluralismo. Actualmente el que interviene en favor de la validez de esta liturgia o el que la practica es tratado como un leproso. Menos mal que se dieron cuenta, ¿no? Es la supresión de toda tolerancia. Esta es tal como jamás se ha conocido en toda la historia de la Iglesia, la intolerancia. Se desprecia de esta manera todo el pasado de la Iglesia. Menos mal que se dieron cuenta. Claro, no puede ser, es una cosa que es un absurdo. Entonces desprecian la liturgia más que centenaria de San Pío V, junto con eso desprecian todo lo que es anterior, y así despreciaron las imágenes, despreciaron las misiones populares, despreciaron los ejercicios espirituales, despreciaron la formación seria en los seminarios, despreciaron la metafísica, despreciaron... pusieron una bandera de remate sobre todo el patrimonio litúrgico, teológico, pastoral de la Iglesia, la obra del progresismo. Se desprecia de esta manera todo el pasado de la Iglesia. ¿Cómo podríamos confiar en ella ahora si esto fue así? Si esto es así, ¿por qué ahora la actual liturgia es válida? Además va a venir Juan de los Palotes más adelante y va a decir, no, esto no, prohibido, basta. No, eso no puede ser. Confieso también que no comprendo por qué muchos de mis hermanos obispos se someten a esta ley de intolerancia que se opone a las reconciliaciones necesarias en la Iglesia y se oponen sin razones válidas. Respecto al vino de la misa, algunas consideraciones técnicas. Esto me lo acercó el papá del padre Arroyo. Dice él que tratándose de un producto destinado a un fin tan noble, hay que tener especial cuidado. Y él habla técnicamente como enólogo. Debe procurarse que la uva sea de una variedad noble, es decir, fina. Procurarse no quiere decir que no pueda ser una uva común. Por ejemplo, uno está en un lado donde no hay uva fina, es la uva común, basta que sea uva. Puede ser tinta o blanca. En lo personal prefiero que sea tinta, Cabernet Sauvignon. Aunque si el vino está correctamente elaborado, el tema de la variedad no es fundamental con respecto a la celebración. Quiere decir, puede ser Cabernet Sauvignon, puede ser Borgoña, puede ser el Chirac, puede ser la variedad que sea, no importa la variedad. Puede ser champán. Yo he celebrado misa en Tunuyán con champán. El champán es vino, solo que hecho de una manera especial. Eso lo descubrió un sacerdote en la zona de Champán, que la botella le tiró el corcho cuando estaba en fermentación, y entonces de ahí probó y salió un gusto, que es el champán, es vino. Se lo quita todavía antes de haber terminado totalmente la fermentación. El transporte de la uva, son todas consideraciones técnicas, a la bodega, debe hacerse en recipientes pequeños, cajas de 20 kilos aproximadamente, para evitar la rotura de los granos y con ello la contaminación con microorganismos que luego con su actividad influirán en la calidad final del vino. El estado de madurez es preferible, en cuanto al estado de madurez, Es preferible que el tenor de azúcar, glucosa, azúcar contenido en las uvas, sea alto para así obtener un vino de buena graduación alcohólica que ayudará a una mejor conservación del mismo. Y con algunos gramos de azúcar residual, que es lo que vieron que aparece en algunos de los cálices después de consumir el sándwich, es una cosa natural propia de la uva, que hará más palatable, más delicada, más teniendo en cuenta que muchas veces la Santa Misa se celebra en la mañana temprano después del largo ayuno. La elaboración debe ser natural, no debe agregarse ningún tipo de antiséptico o producto químico que varíe en la composición natural de la uva despalillada. El jugo, junto con el ollejo y semillas, el orujo, se pasan a un recipiente limpio donde se hace el agregado correspondiente de levaduras seleccionadas. Estos microorganismos naturales de la misma familia que la levadura del pan, que transforman el azúcar, glucosa, en alcohol y gas carbónico, cambiando así el mosto, jugo, de la uva en vino. A esta transformación se la denomina fermentación. Como vemos, este es el paso fundamental para que la materia o producto que obtenemos pueda denominarse vino. Esta fermentación es el nacimiento del vino, en consecuencia debe ser muy bien controlada para obtener buenos resultados. 3 veces al día se debe determinar cómo va disminuyendo el contenido de glucosa y aumentando el alcohol, también degustando para tomar decisiones sobre las veces que debemos hacer basuqueos, es decir, sumergir los orujos en el líquido. De esta manera llevamos un control de la dinámica de la fermentación y podemos decidir sobre el descube, que es el acto de separar el vino nuevo de los orujos. Este vino nuevo se pasa a una vasija desinfectada y limpia, donde continúa reduciendo la glucosa en una fermentación más lenta. Se sigue la vigilancia analítica diaria para determinar el final de la misma. El vino se deja en reposo 1 mes en un lugar fresco. Así sedimentan las borras gruesas. Estas están compuestas principalmente por levaduras que durante la fermentación se reproducen en forma muy abundante y pequeños restos de celulosa provenientes de los orujos. Se separa el líquido limpio de las borras sedimentadas. Esta operación en bodega denominamos primer trasiego. El vino nuevo, ya bastante más limpio, pero aún con borras finas en suspensión, si es posible, se debe colocar en una cámara frigorífica a 3 grados centígrados. Se mantiene allí 2 meses. Con esta operación, por medio del frío, se logra la total sedimentación de las borras finas y una muy buena limpieza natural del vino, sin que hayamos tenido que agregar algún coagulante o clarificante, como habitualmente se hace en otros vinos. Luego de sacarlo de la cámara, separándolo de las borras finas, se filtra y se envasa. La filtración es el pasaje del vino a través de placas de celulosa de poros muy finos para retener cualquier microorganismo, otorgándole así al vino estabilidad biológica que nos garantiza la buena conservación. En estas condiciones el vino está para ser usado, aunque es preferible dejarlo un buen tiempo en botella, por ejemplo 1 año. Así se suaviza, volviéndose menos tánico, menos agresivo a la boca, más redondo, untuoso, permaneciendo de buen cuerpo. También cambian los aromas, que se hacen más frutados y especiados, dándole mayor complejidad y nobleza. El añejamiento. Hasta aquí, muy estimado padre, he expuesto en forma somera lo óptimo en lo que respecta a cómo debe ser un vino para la Santa Misa. Esto no quita que otros vinos bien elaborados, por ejemplo, que no fueron puestos en cámara fría, puedan usarse con toda tranquilidad. Considero que cualquier vino fino de una bodega moralmente prestigiosa puede usarse. En la época en que Monseñor Tortolo era presidente de la Conferencia Episcopal hicieron hacer estudios sobre el tema por problemas que había habido, y luego de consultar a varios enólogos llegaron a la conclusión que en la Argentina se estima que cualquier vino fino, pero de una bodega moralmente prestigiosa, puede usarse, o sea, es vino válido para la celebración de la Santa Misa, porque está sin desvirtuar lo principal, o sea, la materia vino. Otras consideraciones. Aconsejo a ustedes, sobre todo a los misioneros, si en los lugares de misión se puede conseguir un buen vino fino, celebren con toda tranquilidad. Anecdóticamente le cuento, una vez di este consejo a un sacerdote, quien me respondió que los vinos finos eran muy caros. Lo mismo que han pasado casi dos siglos un siglo y chirola, de lo que le escribió el Beato Clemente Marquicio. Los sacerdotes, por ahorrar, este también. Yo pensé para mí, ¿cuánto más vale una misa? ¿Cómo se puede decir que el vino es caro? Por supuesto, hay lugares en donde no se consigue. Habrá que buscar los medios de proveer a esos misioneros de este elemento, enviándoselo, viendo la posibilidad de si hay uva en la zona, enseñándoles a elaborarlo, aunque sean las condiciones más precarias, pero siempre terminando en que la materia final de esta elaboración sea vino. Por ejemplo, nosotros tenemos intención de fundar en Mongolia. Probablemente allí no abunda el vino. Habrá que buscar, y para eso tenemos entendido, a ver si pueden dar las cepas y qué cepas pueden dar mejor. Eso se estudia, la variación de temperatura que hay durante el año, se manda al promedio. Se puede cultivar la viña en invernadero. Eso hay que buscar la forma. Me ofrezco gustosamente a dictarles instrucciones técnicas a quienes usted considere conveniente para que nuestro instituto tenga sacerdotes que sepan elaborar el vino, como lo tenían los franciscanos y jesuitas en la evangelización de América. Ya es por todos conocido que fueron los sacerdotes quienes difundieron el cultivo de la vid en la colonia. Creo, en algunos lugares de misión, la situación es muy similar a la de aquellos tiempos, al menos en este aspecto. Bueno, ya está hecho el ofrecimiento. Él está dispuesto a enseñar a los que quieran a fabricar vino. No dejen, no esperen la carroza al día que los manden a Mongolia y entonces, ahora, ¿cómo hago para fabricar vino? Hagan un grupo de que quieran saber, se lo invita a don Arroyo todas las veces que sean necesarias. Incluso pueden animarse a fabricar vino acá, a ver cómo les sale. Sobran uvas en San Rafael. Claro, vaya a saber lo que van a hacer esto. Pero por lo menos practican. Si se encuentran en una situación donde difícil, eso habría que ya hacer. A ver, ¿acá queda alguno de Villatuel? Todavía no. Sí, ¿quién es? ¿Quién? ¿El padre? Bueno, pero el padre... El padre es el padre, tiene que ser seminarista, estoy diciendo. No es que es una cosa de terror. Paso a considerar las bebidas fermentadas que no son vino y por confusión pudieran usarse para la Santa Misa. Primero veremos la definición de vino. Es la bebida que se obtiene por medio de la fermentación natural del jugo de uva. En consecuencia, toda otra bebida que no provenga de la uva no es vino y no se debe usar para el santo sacrificio. Por ejemplo, cachaça. Bebida hecha con la fermentación de azúcar de caña diluida en agua, muy conocida en Brasil. Para la misa, no. Hidromiel, miel de abeja disuelta en agua fermentada. No. Cerveza, bebida proveniente de la fermentación de cebada disuelta en agua. No. Shaki, bebida obtenida por la fermentación de arroz disuelto en agua, luego destilada, muy común en Japón. Chicha, bebida obtenida con la fermentación de fécula de maíz disuelta en agua, originaria de la América precolombina. Aloja, bebida proveniente de la fermentación de la fécula del fruto del algarrobo, disuelto en agua, también de la América precolombina. Lo toma Agustín, lo toma en Suncho Corral, para que palpite el pecho. Está claro eso. Hay otras que son provenientes de la uva y que no son vino. Mosto concentrado. Se elabora concentrando por medio de calor y vacío el jugo de la uva, mosto. Mistela. Se elabora alcoholizando el jugo de uva, quedando una bebida muy dulce y con 18 grados de alcohol. Luego se añeja en barricas de roble, es muy apreciada como bebida de postre. Creo haberles dicho que uno de los nuestros fue a comprar vino para misa ahí en frente de la estación de ferrocarril o en Diagonal, y el dueño le dijo: no, se va mistela, que es mucho más barato, los padres acá todos llevan mistela. Espero que sea para postre, que no sea para la misa. Si es para la misa, son celebraciones nulas, por lo menos lo que respecta al sándwich. Jerez proviene del destilado de vino elaborado con uva de la variedad Listán, de la zona de Jerez de la frontera España, añejado en barricas de roble, muy consumido en Inglaterra con el nombre de sherry. Sherry, coñac, similar al jerez español, pero originario del pueblo de Cognac, de la zona de Bordeaux, en España. Pisco, destilado de vino moscatel, originario de Perú, muy conocido en Chile. Algunas de ellas comercialmente suelen llevar el calificativo de vino por tener su origen en la uva, pero han sufrido algún agregado y destilación que las desnaturaliza como vino. Existen bebidas provenientes de la fermentación de otros frutos dulces. En estos días les conté el caso del sacerdote de Rosario, que sin saber estaba celebrando misa con jugo de manzana alcoholizado, creyendo que era vino. Eso no es vino. Y no es materia válida para el sacrificio. El hombre, a través del tiempo y diversos lugares, ha elaborado, usando frutas, numerosas bebidas por medio de la fermentación, que es un proceso biológico espontáneo que se produce en la naturaleza por la degradación de los polisacáridos, almidones y azúcares, produciendo alcohol. El alcohol hace a estas bebidas más fácilmente conservables. Según Santo Tomás, y eso figura en la Tercia Par, cuestión 74, artículo 5 ad tercium, en caso de necesidad se podría usar para consagrar jugo de uva, mosto fresco, porque es materia próxima al vino, o sea, la que le da origen aun cuando todavía falte el proceso de fermentación. Eso en caso de necesidad. Es una excepción, no puede ser lo común. Pasando al tema del caso del vino para la misa usado en Loja, Ecuador, me consultó en su momento el padre Antonio Jerry por mail. Le pedí mayores explicaciones sobre la elaboración. Lo hacían en la Facultad de Química de Loja, disolviendo pasas de uva en agua. A esto a su vez le agregaban azúcar de caña, porque parece que se les pasaba la cantidad de agua agregada, o bien para hacer más cantidad de esa bebida. Todo esto me pareció ridículo, pues si tenían las uvas para hacer las pasas,